gracias porque tu misericordia nos ayudas a estar reunidos y congregados para estudiar tu santa y divina palabra. Que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y estas alabanzas que vamos a entonar a tu nombre puedan recibirlas, pues la deidad, y puedan ser agradables y también se puedan unir al canto de los ángeles. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, sí. Bueno, pero ahora falta tiene mucho. Bueno, sí. ¿Cómo se escucha, hermanos? ¿Se escucha bien la voz? Amén, ¿verdad? Ya tenemos eso. Nos ponemos de pie para entonar este hermoso himno, hermanos. Hay quien vela nuestra pisada y es nuestro Señor Jesucristo. Pues de hoy. entonamos el himno 62 porque tiene que ver con el tema que hemos estado estudiando, ¿verdad? La justicia de nuestro Señor Jesús. Amén. Himno número 62. Vamos a cambiarlo por el 505, a ver si lo tiene el hermano Pedro Ortega. Ahí está, nos veremos junto al río. Amén. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas. vamos a invitar a nuestro hermano Maya que pueda tomar el espacio. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Hermano Marquito, ¿gustas orar? Amante Padre Celestial, nuevamente nos postramos ante tu presencia, porque sabemos y reconocemos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y eres el único que merece honra y gloria. Señor, en esta hermosa mañana, rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento, Señor, y nos ayude a discernir tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que obre en nosotros el querer como el hacer conforme a tu santa y divina voluntad. Quédate pues en esta hermosa mañana, bendice al expositor de tu palabra, Señor, y que todo sea de bendición y de beneficio. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias. Hermanos, buenos días. ¿Ya están bien desayunados? ¿Ya? ¿O ya quieren otro desayuno? ¿Qué pasó? No escuché. Bueno, otra comida mejor, ¿verdad? Desayuno espiritual que siga. Bien, saludamos a los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Que Dios les bendiga donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Que Dios sea con ustedes. Amén. Amén. Y les saludamos desde aquí, desde Chiapas, para todos los hermanos que en cualquier país están siguiendo la transmisión. Saludos de nuestros hermanos de Chiapas. Muy bien, gracias. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser ¿qué? No se pueden salvar. Entonces Abraham agarra y les dice, a ver, ustedes están diciendo eso. Y entonces yo le estoy hablando de Jesucristo. ¿Qué es más antiguo? ¿La promesa de Jesucristo o el rito de Moisés? A ver, ¿qué es más antiguo? ¿La promesa de Jesucristo o el rito de Moisés? La promesa. Dicen nuestras hermanas, allá, no lo veo, pero ahí está. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 16. Entonces a Pablo agarra y los enfrenta con la Biblia. ¿Está bien? Los enfrenta con los escritos antiguos, en otras palabras, con la Torá, que se le decía que la Torá significa la enseñanza o la ley, ¿verdad? Los enfrenta y les dice, a ver, vamos a hablar. Dice, a Abraham, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas, ¿qué dice? Las promesas. ¿A Abraham fueron hechas qué? Las promesas. ¿Las promesas de qué? ¿Qué promesas? La promesa de una simiente. A ver, pregunta, hermanos. ¿Fue a Abraham al primero que se le dio la promesa de una simiente, que de su simiente, de su linaje, ¿verdad?, de su familia, iba a salir el Redentor del mundo? ¿A Abraham se le dio primero esa promesa? ¿Abraham o a Adán? Adán. Entonces, ¿por qué aquí dice que Abraham? Bueno, la sierva del Señor dice que sí, la promesa se le dio primero a Adán en el jardín del Edén. Pero ellos olvidaron la promesa y Dios tuvo que volver a repetir esa promesa a Abraham. Amén. ¿Sí? Es que nuestra mentalidad, ya después de la caída, ya no fue una mentalidad retentiva. Entonces, ¿de qué promesa está hablando? Bueno, recordemos una cosa, que cuando Adán y Eva pecan, Dios les quita la inmortalidad. ¿Recuerdan eso? Ayer lo vimos. porque comían del fruto del árbol de la vida. Y además de que pierden la inmortalidad, es decir, pierden la vida eterna, también son sacados ¿de dónde? Sacados o expulsados del Edén. Pierden dos cosas. Pierden su lugar donde viven. Ah, gracias, hermano. Póngame el tecito por ahí. Gracias. Y pierden su, podríamos llamar su jardín o su tierra. Vamos a ponerle pierden su tierra, ¿verdad? Donde originalmente fueron puestos, y pierden la vida, ¿qué? La vida eterna, que tenían como una condición de obediencia. Estas son dos cosas que ellos pierden. La promesa consistía en que alguien iba a venir a la tierra, Cristo Jesús, para devolverles esto. Amén. Para devolverles lo perdido. ¿Sí? El hijo pródigo, ¿a dónde regresa? Regresa a su padre, a vivir con su padre, y regresa a su casa, regresa a su tierra. Ajá. Entonces, la promesa es, alguien te va a venir a dar vida eterna, esto que perdiste, alguien te lo puede regresar. Amén. Bajo una única condición, que seas ¿qué? Obediente. Y el asunto es, ¿cómo cumplir esa condición? Entonces, la promesa era, alguien va a venir. Obviamente, para que tengas vida eterna y vuelvas a ser dueño de la tierra, alguien te tiene que ser obediente. A ti, tú no puedes por ti mismo. Alguien te tiene que ser obediente a ti. Vamos a la escritura. Y la primera promesa fue dada ¿dónde? En el Edén, Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice? Dios en ese momento está sentenciando al diablo, a la serpiente. La está sentenciando. Génesis capítulo 3, verso 15 dice, Dios está sentenciando a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. A ver, ¿qué está poniendo Dios? Enemistad. Entre tu simiente y la simiente suya. Mira, hermanos, el movimiento ecuménico pisotea este verso. El movimiento ecuménico está poniendo amistad entre la organización adventista, los falsos grupos de sostén propio, que dicen que hay que estar en amistad con Roma y que no critiques esta enemistad. Es lo que están diciendo los... por ejemplo, nuestra situación con el Instituto de Wisla, vamos a ser claros aquí, es que están diciendo hay que tener amistad con la organización. Y la organización está diciendo hay que tener amistad con la serpiente. Entonces lo que está diciendo el Instituto de Wisla es hay que tener amistad con la serpiente. Por eso, ellos que una vez estuvieron aquí, no podemos seguir con ellos. ¿Está bien? Porque la Biblia dice que va a haber una enemistad entre toda esa serpiente ecuménica y la simiente de la mujer. La Biblia dice eso. Ahora, que en la mentecita de esos susodichos de sostén propio, historicistas, que un ecuménico no puede ser historicista, que digan que hay que volver a amistarnos, son gente ignorante de la promesa. Por eso el Evangelio nos clarifica todo. Amén. Amén. ¿Sí? Y por ejemplo, la simiente de la serpiente es la que inventó el futurismo. ¿Verdad? 3 años y medio de persecución, días literales, cuando Cristo dice es día por año. Las trompetas al futuro las inventó la simiente de la serpiente, Roma, los jesuitas. Así que el Evangelio nos define bien quiénes somos. Amén. Amén. Amén. Si usted no tiene claro la promesa del Evangelio, entonces usted se va. Solo hay dos: simiente de la mujer o simiente de la serpiente. Solo hay dos. Aquí lo dice la Escritura. Y todo lo que no sea simiente de la mujer es simiente del diablo. Hermanos, les digo esto por el amor del Señor. Entre más nos metamos o entre más vamos nosotros caminando hacia la gran crisis final y la culminación de la misma, más definidos debemos de ser cada doctrina que escuchamos, si viene de la simiente de la mujer o de la serpiente. Eso es lo que debemos preguntarnos. Cada vez que venga un viento de doctrina, que alguien ande enseñando, ok, aquí, a ver, vamos a ver, ¿cuál es el evangelio? ¿Es el evangelio el que viene de Roma o el que viene de la simiente de la mujer, de Cristo? ¿Qué interpretación profética? ¿Quién la inventó? ¿Roma? Entonces, eres de la serpiente, es del diablo, no tienes nada que hacer ahí. Roma te inventó los 3 años y medio. Leía un libro que escribió el jesuita, creo que Riviera, así se llama, un jesuita. Y el jesuita, en su libro de Apocalipsis que escribió, y de Daniel, pero escribió más bien de Apocalipsis, dice, y hablando del anticristo, dice que debe gobernar 3 años y medio, dice, los protestantes dicen que es día por año, y se empieza a burlar. Dice, ¿qué anticristo va a vivir día por año, 1260 años? ¿Qué anticristo va a vivir eso? No, debe ser un anticristo que viva 3 años y medio, porque una persona sí puede vivir 3 años y medio. Ah, entonces, deben ser 3 años y medio literales. La misma interpretación de Roma la tienen muchos que andan diciendo por ahí que es verdad presente. ¿Cuál verdad presente? Es engaño, veneno de la serpiente en la profecía. Así es, hermano. Y una vez que tuve una plática allí con los futuristas ahí en Tapachula, me querían hacer decir, y con lloriqueos, llorando, ay hermano, la unidad, ¿cuál unidad? O te unes con la serpiente, o te unes con la simiente de la mujer. Esa es la unidad que Dios busca, únete con la simiente de la mujer, amén. Amén. Pero con lloriqueo, con lágrimas, tú no vas a hacer a alguien que cree en la Biblia cambiar de posición. El hecho de que hoy muchas personas estén indecisas en este zarandeo es porque les hace falta volver a Génesis 3:15. Hermano, el evangelio es claro. El evangelio es todo lo que es la verdad tal y como está declarada en la Biblia. Amén. Y de acuerdo a lo que tú quieras elegir, será tu decisión o tu indecisión. Pero Cristo fue muy claro ahí y dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad. Todo grupo de sostén propio debe ser un grupo decidido en doctrina, cuya doctrina sea en amistad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero no podemos permitir, o más bien la Biblia no nos permite, vacilar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Es que con la simiente de la mujer o de la serpiente, que no, señores, el evangelio está claro. O hermanos, disculpen ustedes, dice Señor, y dice, pondré enemistad, esta te herirá en la cabeza, guerra, tú la herirás. Tú le herirás en el calcañar. Dice, tú le herirás. ¿A quién se está refiriendo? A Satanás el diablo. A ver. A ver, vamos a estudiar. Tú le herirás en la cabeza a Cristo. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. Le va a pegar en la cabeza al diablo. Y el diablo dice, tú, al diablo le dice, o a la serpiente, tú le herirás en el carcañar. ¿De qué? ¿A quién se está refiriendo? Tú le herirás. La palabra le, ¿a qué se refiere? A la simiente de la mujer. Pero esa simiente de la mujer, ese le, ¿es masculino o femenino? A ver, tú le herirás en el calcañar. Bueno, quizá aquí en nuestra, ¿cómo se puede decir? Sí, Pero cuando se le dice tú le herirás en el calcañar, se está refiriendo a alguien masculino. ¿Sí? ¿Y ese masculino quién fue? Cristo Jesús. Miren la cita del Espíritu de profecía. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el jardín. El Señor declaró: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres fue ¿qué? Una promesa para ellos. ¿A quién fue dado primero la promesa? A Adán. ¿Y a Eva? ¿En dónde? Allí, dentro del jardín del Edén. Mientras padecía la guerra entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario finalmente sería ¿qué? Destruido. ¿Amén? Aunque había de sufrir por efectos del poder su poderoso adversario, eso quiere decir, él, es decir, el diablo, te herirá en el calcañar, podrían esperar, ¿qué dice hermanos? Una victoria final. ¿Amén? Esta otra cita también es importante, recuerden. El ángel va volando por el medio del cielo, va agarrando el Evangelio Eterno, no lo suelta, aunque sea la ira de Babilonia, aunque el dragón traiga la marca de la bestia, el ángel no va a soltar el Evangelio Eterno, amén. Amén. Porque el Evangelio Eterno incluye la promesa a Cristo Jesús, amén. Miren lo que dice esta otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 121. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es, ¿qué dice? El Evangelio Eterno. El mismo Evangelio declarado, ¿dónde? En el Edén. Pablo está enfrentando a los gálatas. Si no os circuncidáis, no podéis, ¿qué? Ser salvos. Falso Evangelio. Y Pablo los lleva a Abraham, pero Abraham nos lleva hasta el Edén, y el Edén nos lleva al Evangelio Eterno. Cuando Dios dijo a la serpiente, ahí está el verso que leímos, y luego dice: esto constituye la primera, ¿qué? Promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer contra él. ¿Amén? ¿El hombre tenía el poder después de la caída para luchar contra Satanás y vencerlo? No. El hombre necesitaba ahora un capitán en su corazón. ¿Amén? Un capitán en su mente que peleara esa batalla por él, esa lucha por él. ¿Amén? Amén. Dice aquí: Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como lo está representado en su santa ley. Es decir, antes estaba la ley, pero la gente no veía las tablas de piedra vivir la ley. Entonces, esas tablas de piedra Cristo las vino a vivir. ¿Amén? Porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como ¿qué? Como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio Eterno proclama también ¿qué? La ley de Dios. Porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, es mediante el poder del Evangelio que nosotros otra vez volvemos a tener vida eterna, un carácter semejante al de Cristo Jesús. Muy bien, pero dice la Biblia, a Abraham fueron hechas las promesas. Bueno, sí, a Abraham fueron hechas las promesas. Pero vamos a ver que la promesa que se le hizo a Abraham, realmente, bueno, ya lo vimos, se le hizo primero ¿a quién? A Adán. Solo que Adán vino, después de Adán, vino una gran, gran apostasía. Tremenda apostasía. ¿Sí? Y esa apostasía trajo como resultado el diluvio. ¿Verdad? Y la gente se olvidó de la promesa. Dios tuvo que dar otra vez esa promesa. ¿A quién? La promesa hecha ¿a quién? A Abraham. No porque era la primera vez. Ahora, ¿en qué consistía la promesa? La promesa en que de su simiente iba a venir un Salvador que los iba a hacer obedientes y les iba a recuperar la vida eterna y les iba a dar la tierra otra vez. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. ¿Sí? Génesis capítulo 12. Sí, hermano. En la cita anterior, Cristo en su santuario, página 22. Dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Así que Pablo le dice, a ver, vamos a ver, ¿qué fue primero, la circuncisión o la promesa? A ver, vamos a la escritura, Génesis capítulo 2, y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de dónde? De tu tierra. De tu tierra, ¿y de dónde más? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A ver, ¿qué le promete? Una tierra. Pero también, ¿qué le promete? Y haré de ti una nación, ¿qué? Un pueblo grande, una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí está la promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa de quién. De Cristo Jesús. La misma promesa que le hace a Adán, se la hace a Abraham. Todas las familias de la tierra van a ser benditas, y la tierra volverá a ser ¿qué? Va a ser tuya. Ahora, hermano, ¿nosotros ya estamos en la tierra prometida? ¿También tenemos esa esperanza? Amén. ¿Somos partícipes de la promesa dada a Abraham y a Adán? ¿O queremos seguir viviendo aquí en Chiapas? ¿O ya queremos ir a la tierra prometida? Amén. Amén. Verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, y aquí está la promesa. ¿Qué le dijo? A tu descendencia, ahí está la promesa de quién, de un Salvador. Daré, ¿qué? Esta tierra, las dos cosas. El Salvador nos iba a traer vida eterna y vamos a recuperar, ¿qué? La tierra otra vez. Por eso la Biblia habla de la tierra por heredad, ¿sí? Hay una bienaventuranza donde dice, está en Mateo, dice, bienaventurados, vamos a Mateo, porque ellos heredarán ¿qué? Ellos tendrán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5. Mire, porque esa era parte de la promesa. Mateo capítulo 5. Vamos a la escritura, está en las bienaventuranzas. El verso 5 del capítulo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra, ¿por qué? Por heredad. O sea, la promesa de recibir la tierra otra vez era una promesa que estaba bien, bien metida en la mente de los judíos. Cuando Cristo llegó y empezó a hacer milagros, ¿qué dijeron el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo de los judíos? Este nos conviene, porque este va a derrotar ¿a quiénes? A todos los romanos, y vamos a recibir la tierra por heredad. En la mentalidad judía era recibir otra vez la tierra que habían perdido. Así que la promesa primero fue hecha a Abraham. ¿Hasta aquí vemos la palabra circuncisión? No. No hay, porque el evangelio consiste en la promesa de un Salvador. Amén. Amén. Que va a cambiar nuestro corazón, y finalmente no solo va a cambiar nuestro corazón, sino que nos va a dar un lugar como el Edén, mejor que el Edén. Amén. Amén. Porque pues Él nos creó, y cuando nos creó nos puso ahí. Así que primero vino ¿qué? La promesa. Y miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 104, cuando le dice esto de Génesis 12, dice, además, el heredero de la fe recibió la promesa, que para él era la más preciosa de todas, a saber de su linaje descendería ¿quién? El Redentor del mundo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A ver, hermano, después del pecado, ¿qué vino primero, la circuncisión o la promesa? Después del pecado, ¿qué vino primero? La promesa. La promesa. Amén. Amén. Y hermanos, la promesa, vamos un poquito a Daniel para hablar un poquito de esa promesa, ¿está bien? Daniel capítulo 9. A ver, porque hay algunos cuentistas que andan diciendo que la profecía nada tiene que ver con la doctrina. ¿Han escuchado esos del falso evangelio? Sí, hermano. ¿Sí? Que la promesa, que el evangelio, que la profecía más bien no tiene nada que ver con la promesa. La promesa en sí es una profecía. Hermano, pues la promesa es una profecía. Pero esos falsos hermanos, con ese falso evangelio que andan enseñando esa falsedad, ¿cómo les llama Gálatas? Falsos hermanos. Exactamente. Dice, si alguno viene enseñando otro evangelio que no sea el de la promesa dada a Abraham, sea maldito. Hermano, gracias a Dios que tenemos la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque miren, han surgido tantos vientos de doctrina que la gente no entiende la relación que la promesa, como dijo nuestro hermano, en sí es una profecía. Amén. La promesa es una profecía. A ver, Daniel capítulo 9. Sí. Dice, 70 semanas, verso 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa, ¿qué? Ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, para poner fin ¿a dónde? Al pecado. En otras palabras, cuando Cristo viniera, entonces Él iba a poner fin al pecado en el corazón de los hombres, para expiar la iniquidad. ¿Y qué dice allí? Para traer, ¿qué dice? Justicia perdurable. ¿Quién es la justicia perdurable? Justicia es obediencia a los 10 mandamientos. Cristo, al venir a cumplir esa ley, iba a ser nuestra justicia eterna. Amén. Nos iba a dar vida eterna para traer la justicia perdurable, sellar la visión. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? Y la profecía, y ungir al santo de quién? De los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta dónde dice? Hasta el Mesías. Hasta el Mesías príncipe, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? 7 semanas. 7 semanas, ¿y qué más? Y 62. 7 semanas, ¿y qué más? 62. Y 62 semanas, ¿hasta dónde? ¿Hasta el Mesías príncipe o hasta dónde? Hasta el ungido. O hasta la promesa, ¿amén? El Mesías príncipe es la promesa, ¿sí o no? Amén. Y después iba a venir el Mesías durante la última, ¿qué? Semana. Amén. Ahora, ¿estas semanas son 70 semanas literales o de día por año? Día por año. Día por año. Escucha bien, hermano, la promesa. Voy a borrar un poco aquí. ¿Sí? Fíjense hasta dónde nos lleva. La promesa del que nos iba a dar de regreso la vida eterna, la promesa, dice, son 7 semanas, 62, y después una semana, y a la mitad de esa semana se le quitará la vida a quién. Al Mesías. A ver, la base de la promesa, ya en el tiempo de Daniel, está basada sobre profecía, ¿sí o no? Tú puedes quitar a la promesa y decir, no, lo importante es la doctrina, la profecía tú interprétala como quieras. ¿Puedes decir eso? Pues así andan diciendo los futuristas. Falso evangelio. Quita día por año y ponle día literal y no tienes promesa en la profecía. ¿Me explico? No tienes base. ¿Por qué? Porque es día por año. Entonces, ¿cuántos años son? Desde la salida para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Y la última semana cuántos son? 490 ¿qué? Años. Entonces la promesa está sobre la profecía de un principio día, ¿por qué? Por año. Y el falso evangelio dice día literal. En la profecía ahora interpreta días literales como se te antoje, como se te da la gana. Así está diciendo, dice, no necesitamos profecía, tú puedes interpretar la profecía como se te antoje, como tú quieras. Solamente tenemos que predicar la verdad. Solamente hay que predicar verdad presente, hermano. Verdad presente tiene su base en la profecía. Y maldito aquel que ande predicando otro evangelio. ¿No lo dice Gálatas? Es más, Gálatas aplica esto. Miren, vamos a Gálatas capítulo 4, verso 4. Miren. Gálatas capítulo 4, verso 4. Efesios. Gálatas, Efesios. Gálatas capítulo 4, verso 4. Hablando de la promesa. Amén. De la promesa. Pero cuando vino, ¿qué dice? ¿El cumplimiento de quién? ¿De qué tiempo está hablando? La sierva del Señor dice que está hablando del tiempo de las 70 semanas. Amén. Gálatas 4:4. Mas venido, ¿qué dice? El cumplimiento de qué? Del tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de que se cumpliera la promesa. Gloria a Dios. ¿Sí? Aquella promesa dada a Abraham, aquella promesa dada a Adán antes de Abraham, Dios tenía un tiempo. ¿Sí? Y dice aquí, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su hijo, que es la promesa. Gloria a Dios. La base de la profecía para el cumplimiento de la promesa es día por año, venido el cumplimiento del tiempo. Ahora, la simiente de la serpiente ha metido la falsa interpretación de que tú puedes creer día por año o día por día literal. A ver, entonces, ábrele la puerta día literal y ¿qué tienes? ¿Tienes la promesa del Mesías cumpliéndose al tiempo? ¿Eh? No. No, porque entonces tú también vas a decir, ah, bueno, si no son 3 años y medio simbólico, pues son literales. Bueno, y también yo tengo la libertad entonces de decir, bueno, tampoco son 70 semanas día por año, son también 70 semanas literales. ¡Ábrele la puerta! Y si le abres la puerta, estarás escuchando doctrina de demonios. Obreros evangélicos, creo que es el capítulo 12, capítulo 4. ¿No lo trae hermano Darío por ahí? ¿Dónde anda hermano Darío? Anda subiendo el cerro, creo. Nuestro hermano nos lleva a subir y a bajar el cerro. Está en... No, creo que no lo trajo. Pero... La cita está en Obreros Evangélicos. Creo que es la página 62. Dice, cuidado con lo que escuchas, porque muchas veces muchos han escuchado doctrina de demonios. Hermano, la promesa que Dios le dio a Adán, Dios en su mente tenía un tiempo para que esa promesa se cumpliera, basada en el principio de día por año. El diablo, para ir en contra de esa promesa, inventó el futurismo, y la gente hoy está predicando futurismo como promesa. Sí, creo que es la página 62. Ahorita que venga el hermano Darío, creo que anda haciendo leyes de Meda y de Persia. Pero ahorita déjenlo ahí que ayude, está ayudando. Ajá. Entonces, ¿entendemos bien, hermano? La promesa, venido el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Día por año te lo he dado. 70 semanas. Por eso nosotros no creemos en el falso evangelio eterno. ¿Me explico? Por eso no creemos. Si una persona dice, bueno, es que creemos en una persecución de 3 años y medio literales acá después de la ley dominical, ¿qué está quebrantando? El tiempo que Dios puso en la Biblia día por año. ¿Por qué? Porque Dios también le dijo en Apocalipsis a su iglesia que su iglesia iba a ser perseguida por 3 años y ¿qué? Y medio. ¿Son literales o son simbólicos? De acuerdo al tiempo de Dios. Simbólicos. Son simbólicos, del 538 al 1700, ¿qué? 98. Y esa iglesia iba a ser perseguida por todo ese tiempo por el evangelio, ¿entendemos? La misma guerra. Y al final del tiempo, dice, y el diablo, el dragón, se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Y se fue a hacer guerra contra quién? La simiente de ella por 3 años y medio. ¿Dice así Apocalipsis 12:17? ¿Que se fue a hacer guerra por 3 años y medio? No. Bueno, pues el falso evangelio dice, vamos a ponerle 3 años y medio. Pero no dice así. Y al ponerle 3 años y medio literales otra vez de la ley dominical para adelante, están haciendo un evangelio que no está en la Biblia. Porque están violando el principio que el tiempo de Dios es día por año, te lo he dado. Amén. Y los falsos predicadores dicen, no, pues eso no me importa lo que Dios nos haya dado, es lo que yo pienso. Y en profecía hay falsa justicia, lo que el hombre piensa, no lo que Dios decide. Entonces, ¿quedó claro, hermanos, que doctrina y profecía van de la mano? Amén. Porque en sí la promesa es una profecía. ¿Amén? Amén. La promesa es una profecía. Entonces, hermanos, les pido de favor que en sus templos, bueno, no tenemos templos, en sus lugares de reunión, sean cuidadosos a quienes invitan, hermanos. Por eso usted debe profundizarse en el evangelio. Es que el hermano cree en el sábado, el diablo también cree en el sábado y tiembla. Invítelo a predicar entonces. ¿O no? Pero sabemos que eso no es así. La Biblia dice que el diablo cree en Dios y tiembla, ¿sí o no? Pero no porque cree, sino vámonos a la profundidad, a la raíz del evangelio. Y vea cuál es el evangelio que traen estas personas. Porque si hay falso evangelio, entonces hay falsa ¿qué? Falsa profecía. Bueno, ¿seguimos estudiando, hermanos? Amén. Seguimos estudiando. La palabra de Dios. Así que el primero a quien se le dio la promesa fue a Adán. Después se la recordó a Abraham. Después a Daniel ya se le dice el tiempo definido. Amén. Y Gálatas dice, se cumplió ese tiempo. Amén. Es la misma moneda. Por eso dice aquí, el evangelio que se le dio a Adán en el Edén es el evangelio ¿qué? Eterno. ¿En qué consistía el evangelio eterno? En Cristo y la ley. Seguimos. A ver, ¿qué Dios le dijo a Adán? A Abraham, sal de tu tierra y ¿dónde más? Ajá. Y de la casa de tu padre. Vete de aquí, vete a la tierra que yo ¿qué? Dice, confiando, a ver, aquí está algo, en la divina ¿qué? Promesa. ¿Promesa? Sin la menor seguridad externa ¿de qué? De su cumplimiento. Abandonó su hogar, sus parientes, su tierra nativa, y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba, fiel a la dirección ¿qué? A ver, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, pero él no salía. Vamos a suponer eso. Sal de tu tierra, pero pasaba un mes y no salía, un año y no salía. ¿Podía decir Abraham que tenía fe? Cuando la fe llega a un punto, es decir, cuando en la mente del hombre hay un punto que cree la promesa, esa fe en creer la promesa, se convierte en acción. Amén. Abraham pudo haber estado sentado 2, 3 años, Señor, gracias, qué bonita por tu promesa. Gracias, te agradezco por tu evangelio. Pero sentado, sin creer la promesa, no iba a funcionar. Y este evangelio será predicado a todo el mundo, amén. ¿Y quién lo va a predicar? ¿Yo que estoy sentado? ¿Creemos la promesa que va a ser predicado? ¿Qué decimos? Amén. Pero cuando se trata de empezar a predicar, ¿qué decimos? Ah, estoy ocupado, Señor, manda otro. Entonces aquí hay principios. Abraham creyó y se fue. Amén. Primero tuvo una convicción que lo que Dios decía era verdad, aunque sus ojos no lo vieran. Y actuó como si ya lo hubieran ¿qué? Cumplido Dios en él. ¿Sí? Creyó. Dice, confiando en la divina promesa, aunque no veía nada. Muchos dicen, Señor, yo pienso que tú no me has perdonado. Yo siento. Hermanos, el evangelio no está basado en los sentimientos. Está basado en la promesa. En Cristo Jesús. Miren lo que dice la sierva del Señor, el Patriarcas y Profetas. La dádiva prometida a Abraham y a su simiente, incluida no solo la tierra de Canaán, sino ¿qué? Toda la tierra. Toda la tierra. Y dice aquí, así dice el apóstol, no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de ¿qué? A ver, vamos a entender eso. ¿Alguien me puede ayudar a borrar aquí? Si no hay mucha molestia. Gracias, hermano. Vamos a entender esto. ¿Qué vino primero? ¿La ley dada en el Sinaí o la promesa? A ver. A ver, ¿la ley dada en el Sinaí o la promesa? Ah, primero vino la ley. No, pero en el Sinaí. A ver, al hombre, Adán, después de la caída. Inmediatamente de la caída se le dio una promesa. Y la promesa era que el Salvador, solo con el poder de Cristo, él podía volver a guardar la ley. Amén. Ah, ahorita vamos a hablar de eso porque primero viene la promesa y después viene el pacto y después la circuncisión. Y tenemos que entender ese proceso. ¿Y por qué vienen las cosas? Bueno, vamos a seguir estudiando entonces para comprender esta pregunta que hice. Entonces vino la promesa. Inmediatamente tuvo un hijo Abraham. ¿No? Se empezó a envejecer y no tenía ahí. Ya se le dio la promesa cuando tenía 75 años. Pasaron los años y no tenía la promesa y no se cumplía la promesa. Y tampoco Dios le mostraba la tierra. En Génesis capítulo 13 tenemos que los pastores de Abraham y los pastores de Lot tienen una pelea. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Y finalmente deciden separarse. Y miren lo que dice en el verso 5, Génesis 13. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. A ver, ¿no le había dicho Dios a Lot, a Abraham, que se separara de toda su parentela? ¿Y por qué no se separa? Lo ganó el amor. ¿Por qué no se separó? se llevó a su sobrinito, pero su sobrinito le estorbaba. Y aquí tenemos una lección. ¿Quieres seguir la promesa? Vete con los que quieren la promesa. Amén. Pero si te vas con alguien que sea un obstáculo para recibir la promesa, entonces Dios no te va a revelar la promesa hasta que ese obstáculo se te quite. Vamos a leer aquí. Y dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, Génesis 3:6. Pues sus posesiones eran muchas. ¿Y qué dice? No podían morar en un mismo lugar. Verso 9. No está toda la tierra delante de ti, dice Abraham a Lot. Delante de ti, yo te ruego, ¿qué le dice? Que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú fueres a la derecha, yo iré ¿a dónde? A la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, ¿y qué vio Lot? Toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de quién. Como el huerto de Jehová, como el huerto del Edén. ¿Y qué dijo Lot, el codicioso? Allá me voy. ¿Podía haber dicho Abraham que esa era la tierra prometida, que se parecía al huerto del Edén? Pudo haber dicho. Pero dijo, no, hasta que Dios, ¿qué? Hasta que Dios me diga. Y el verso 11 dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. ¿Y qué dice allí? Y se apartaron el uno del otro. Verso clave, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, ¿qué dice allí? Después de que Lot se apartó, entonces ahora sí Dios le dice la promesa. Amén. Respecto a la tierra. Alza tus ojos. Mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, ¿hacia dónde? Mira hacia el norte. ¿Dónde está el norte aquí? ¿Dónde? Mira hacia el norte. Mira hacia el sur. Mira hacia el este. Hacia el oriente y hacia el occidente. Bueno, y si me equivoqué yo, pues imagínense Abraham. Yo aquí estoy desorientado porque ando en varios países, lugares, y no sé ni por dónde se sale el sol y se sume. Bueno, pero este no es el caso de Abraham. Mira los cuatro puntos cardinales. Y miró a los cuatro puntos cardinales. Dice, todo esto será tuyo. Amén. Prácticamente toda la tierra. Vendrá un Salvador que te devolverá la vida eterna y te devolverá la tierra. Amén. Por eso después de los 1000 años nosotros creemos que vamos a vivir en la tierra prometida. Amén. Porque hasta ya después de 2000 años es que se cumplirá la promesa. Amén. Ahora, ¿pudo cumplirse con el pueblo de Israel? Claro que pudo cumplirse. Hay un tema de un servidor que se llama La Gloria de Israel, lo pueden ver en YouTube, como el plan A fue que se iba a cumplir con Israel. El plan B somos nosotros. Mira, ya se separó tu sobrinito, el codicioso, el que quería lo mejor, las mejores vacas, las mejores ovejas, y cuando nacían, le nacían vacas y ovejas a Abraham, él se las cambiaba, era tramposo. Génesis 13. Génesis 13, de la mano dice, ¿dónde lo dice? En Génesis 13, léalo por ahí, está, mire. Dice, ajá. Ahí en Génesis. Ahí dice que sus pastores tuvieron una rencilla entre ellos. Ajá. Ah, sus ajá. Ajá. Pero ¿qué comentario quiere hacer, hermano? Ah, los pastores, que no era Lot. Bueno, la clave más clara que tenemos aquí es que ¿qué tierra escogió Lot? Ajá. Y recuerde que esa codicia lo llevó a la destrucción. A la destrucción. Bueno, mira la tierra, mira los cuatro puntos cardinales. Dice, porque toda la tierra que ves, la daré a quién. A ti y a dónde más. A tu descendencia. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué significa para siempre? ¿Vida qué? Vida eterna. Amén. Las dos cosas que había perdido Adán en la caída, a través de su descendencia las iba a recuperar. Gloria a Dios. Iba a recuperar vida eterna, iba a recuperar toda la tierra. Y haré tu descendencia, verso 16, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Amén, hermano. Amén. Mira, hermano, después de la caída, Satanás pensó que era el dueño de esta tierra. ¿Sí o no? Y pensó que era el dueño de la humanidad. Y se portó como dueño de esta tierra y como dueño de la humanidad. Pero Cristo dijo, no, el diablo no es creador de la humanidad. Yo soy el creador de ellos, amén. Y con mi sangre y por mi sangre y por mi vida perfecta los iré a comprar y a redimir de regreso. Y serán míos, no solamente ellos, sino también la tierra. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios cumplió su promesa. La sierva del Señor dice que los ángeles no pueden entender cómo unos esclavos del pecado pueden llegar a ser súbditos de Dios. No lo pueden comprender. Como habiendo servido al enemigo de Dios y siendo desobedientes, ahora Dios pone su obediencia en ellos. Muy bien. Y vamos a hablar un poquito de Génesis 14, porque estamos, Abraham le fue dada ¿qué? La promesa. ¿Está bien? Génesis 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de ¿quién? Y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de dónde más, y de la tierra. Y bendijo Dios, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham, ¿qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de quién. A ver, ¿ya estaba el santuario? ¿Ya estaban los levitas? ¿Pero qué dice la Biblia? Que en Abraham ya estaban ¿quiénes? Ajá, ya estaban los levitas. ¿O Melquisedec? A ver, vamos a entender un poquito esto. Sí, hermano. La sierva del Señor dice que era un hombre santo de Dios que vivía en una aldea, no me acuerdo el nombre, ahorita puedo buscar la cita, pero era un hombre santo de Dios que simbolizaba a Cristo Jesús, pero era un hombre santo de Dios, así lo dice la hermana Juan, que servía a Dios. Y Abraham fue y le dio los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Dice allí. Y le dio a Abraham los diezmos ¿de quién? De todo. Los diezmos de todo. ¿Cómo? Ah, vamos a Hebreos 7, gracias. Hebreos capítulo 7. Dice, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A ver, vamos a entender. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, salte de tu casa y te bendeciré. parte de esa promesa de esperar al Mesías y de recibir la tierra por heredad, parte de esa promesa consistía en que Abraham debería ser fiel. Amén. Amén. ¿En devolver qué? Los diezmos. En devolver los diezmos. Así que eso lo tenemos ahí todo en el capítulo 7, en el verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. ¿Existía el santuario? Todavía no existía. Pero ya existía la promesa y el sistema para mantener esa promesa. Amén. Ya existía. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Porque ahorita nos duerme el calor y en la tarde nos despierta la lluvia, ¿verdad? En la tarde nos despierta la lluvia. Así que sigamos leyendo en Gálatas. A ver, dice: a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas. Ahora pregunto, ¿qué promesas? A ver, hermanos, ¿qué promesas hemos estado estudiando? Ajá, la simiente que nos iba a devolver la vida eterna y que íbamos a vivir para siempre en la tierra, otra vez. Pregunta, ¿alcanzó Abraham esas promesas? A ver, ¿qué quiere decir amén? Que sí. A ver, ¿sí las alcanzó? ¿Alcanzó Abraham la vida eterna ya? No. ¿Ya Abraham tiene una ciudad? No. Pero era la base, era eslabón. ¿Cómo? Era la base. Bueno, la Biblia dice: Abraham vio mi día y se gozó. Él, en el sacrificio de Isaac, vio la promesa de Cristo Jesús. Amén. Todo el evangelio. Por la fe, vio todo el evangelio. Pero alcanzó a vivir en la ciudad de la vida eterna. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Capítulo 11. Dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 39, miren lo que dice, 11:39. Y todos estos, todos los que creyeron en la promesa, esos que creyeron en la promesa anduvieron perseguidos, pobres, angustiados, vestidos de cabras, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué? La fe. ¿La fe? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No alcanzaron la promesa. ¿No recibieron qué? La promesa. La promesa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de quién, de nosotros. ¿Recibieron ellos la promesa? ¿Creyeron por la fe en esa promesa? Abraham está durmiendo. Se fue a dormir con la fe que Dios lo levantaría para vida eterna. Amén. Abraham está durmiendo. Se fue a dormir con la fe que Dios tiene realmente una tierra prometida y que se la va a dar. Amén. La tierra donde vive eternamente. Somos insertados a las promesas de Abraham. Por la fe. Por la fe. Así lo dice. Romanos 11 también. Entonces, hasta aquí estamos entendiendo qué es lo que primero se le dio a Abraham y a Adán. Sí, hermano. Que Abraham es de la promesa, pero no la alcanzó a ver porque se murió. Ya estoy diciendo yo, y ahorita seguimos nosotros de la promesa. Ajá. Hasta donde lleguemos y todavía alcanzamos a ver que tenemos. A ver, vamos a poner aquí a Abraham. Abraham. ¿Cuál fue la promesa esa hecha a Abraham? De tu simiente saldrá el Mesías. ¿Ya está el Mesías? Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Muchos años después, ya cerca del Mesías, 490 años, se le dio a Daniel, se le recordó la promesa hecha a Abraham, el Mesías. Te daré esta tierra por heredad. ¿Le dio la tierra prometida, sí o no? A ver. No se la entregó, solo se la mostró. Se la mostró. La tierra de Canaán. Se la dio a Abraham. Él vivió en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel y había paz y tranquilidad. No, fue a su simiente que se la dio. ¿Cuántos años después? Okay, Abraham se la da 400 años después, una muestrecita de lo que sería toda la tierra recuperada. Ajá, 430. ¿Sí? Abraham recibió la tierra y vio realmente al Mesías. No. Pero lo aceptó, ¿por qué? Por fe. Por fe, amén. Creyó por fe y creyó. Ahora, ¿cómo queremos ir al cielo? Por fe, amén. Es por lo mismo. Dice la Biblia, escuchen bien. Vamos ahí a Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Estamos estudiando el verdadero ¿qué? Evangelio. El evangelio verdadero del primer ángel. Gálatas capítulo 3, verso 6. Así Abraham, ¿qué dice? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué creyó? La promesa. ¿Y le fue qué dice? Y le fue contado, a ver, dice Abraham, creyó. Creyó. ¿Qué significa creyó? ¿Tuvo qué? Fe. Fe. Y le fue contado esta creencia que él tuvo, esta fe que tuvo, Dios se la adjudicó, Dios se la puso sobre, Dios se la acreditó. Miren qué bonito, amén. Él tuvo fe en la promesa. En la promesa. Aquí vamos a poner la promesa. ¿Sí se ve, hermanos, aquí? Él creyó en la promesa. Y al creer en la promesa, ¿qué dice la Biblia? Le fue adjudicado, le fue imputado, le fue acreditado. ¿Por qué? ¿Fue qué? ¿Y qué es justo? Vamos a la Biblia. A ver, ¿qué es una persona justa? Recuerden que esta es una clave, porque al final, cuando se acabe la gracia, dice, el que es justo, que siga siendo justo. Pero, ¿qué se necesita para ser justo? Tener fe. ¿Tener qué? ¿Tener fe en qué? En la promesa. En la promesa. Amén. Los del falso evangelio decían, ¿dónde dejé el otro pintarrón? ¿Para qué está? Los del falso evangelio decían, para que tú seas justo, para que tú seas justo, tienes que circuncidar. Y ponían la salvación en la carne, lo que podían hacer sus manos, la circuncisión de su carne, para entonces ser contados, ¿por qué? Por justos. Y se olvidaban de la promesa. Todo lo que el hombre puede hacer con sus manos y en la carne no sirve para alcanzar la salvación. Es más, ni alcanza, nunca alcanzará. Así es, ahorita vamos a entender eso un poquito más. Entonces dice, creyó Abraham a la promesa y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Pero qué es justicia? A ver, vamos a la Biblia. ¿Cuándo es que tendremos justicia? Vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Sí. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Dice así: y tendréis que justicia. ¿Qué dice? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha que. Entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué dice aquí que es justicia? Es ser obediente a Dios, a su palabra, a los mandamientos. Eso es ser justicia. Entonces, ¿cómo se obtiene justicia? Entonces, ¿es qué? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos. ¿Y los mandamientos son palabra de quién? De Dios. De Dios. Entonces, ¿justicia es? Obediencia a Dios. Obediencia. Dice, cuando cuidáis de poner por obra, esto es obediencia. ¿A qué? ¿Todos qué? Los mandamientos. ¿Qué es justicia? Es obediencia. ¿Cómo se obtiene la obediencia? Por la fe. ¿Cómo? Por la fe. ¿En quién? En la promesa. Amén. El típico adventista piensa que la obediencia se obtiene obedeciendo por sí mismo. Ay, es que ya tengo que dejar de comer carne. Ya le prometí a Dios que voy a dejar de comer carne de puerco. ¿Verdad? Ahora, es cierto que hay que dejar la carne y también la del puerco. Pero por uno mismo. Ok, yo digo, ok, hoy no como carne. Hoy no como carne de puerco. ¿Quién obró en mí para que dejara yo de comer carne? ¿En algún momento mencioné a Cristo? No. Nada más dije yo. ¡Yo! Y cuando nosotros pensamos que no necesitamos a Cristo para avanzar en el camino de santidad, ¿se convierte en qué? ¿En tu propio qué? Tu propio evangelio. ¿Has fabricado en ese momento tu propio evangelio? Hoy viene el sábado, por ejemplo. Más al rato. Pero si, el sábado ya sé que ahora se guarda. Cae el sol, el hermano canta, la hermana ora, feliz sábado. Ya. ¿Puedo guardar el sábado por mí mismo? Sin Cristo, y es falso evangelio. Contaminado de egoísmo. Contaminado de egoísmo. Ay, bien, me entra una llamada. ¿Quién es? Ah, es el fulano de tal que le debo. Me salgo. Hola, hermano, sí, mañana te pago. Adiós, amén. Porque ese es mi sábado. ¿Sí? No es el sábado del Señor. Hermano, aquí un hermano me regaló unos panecitos, pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Esto puede ser con todo. Hermano, ¿cuánto te debo de estos panes? Pues, ¿qué decimos? Pues ahí tú sabes. ¿Hicimos negocio, sí o no ya? ¿Sí o no? Sí. Mejor, hermano, feliz sábado, se lo regalo. Es que me costó. Me lo regalaron, por cierto, antes del sábado. ¿Cuánto nosotros hacemos nuestro propio sábado a nuestro gusto? Y Dios dice, falso evangelio. Es más, hay una cita del Espíritu que decía que los judíos guardaban el sábado a su modo. eso era su falso evangelio, su tradición. Señor, voy a dejar de pecar. Me encantan las telenovelas y ahí se transgreden las telenovelas toda la ley de Dios. Ya lo mató, ya se suicidaron, ya se metieron a tomar alcohol, se tuvieron con otra mujer, que este con el otro, etcétera, etcétera. Señor, voy a dejar de ver las telenovelas. ¿Quién? Yo. ¿Puedo yo dejar por mí mismo? No se puede. El alcohólico anónimo dice, solo por hoy no beberé. ¿Sí o no? Los que estuvieron ahí metidos. ¿Quién dice, solo por hoy no beberé? El hombre. Y entonces el hombre se está avanzando en sí mismo y no tiene fe, no se acuerda de la promesa y quiere ser obediente por sí mismo. Años hace que el pueblo adventista quiere llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Años tiene. El pueblo adventista se le dice, en 1888, no es por tus esfuerzos. Todos los esfuerzos que hagamos tan sistemáticos y metódicos no tienen valor. Si no tenemos fe en la promesa para que nos dé su obediencia. Por eso se llama justificación por la fe en la promesa. Porque obediencia a la palabra de Dios, a su ley, pero porque tengo fe que Él me la va a dar. Amén. Así. Tengo fe. Mejor usamos el negro. Tengo fe, pongo aquí la palabra, bueno, una rayita. ¿Fe en quién? Vamos a poner aquí. Ponemos acá la palabra promesa también, que vino más después. Promesa. ¿Ok? Fe en la promesa. Y cuando tengo fe en la promesa, Él pone su promesa o su justicia, ¿en dónde? En mí. Amén. Este es el verdadero evangelio. Y vamos a poner el falso evangelio. Ok, el hombre dice, ¿qué dice el hombre? Quiero dejar de qué? De pecar. Digamos, no robarás. Robarás, no robar. Entonces, ¿qué hace el hombre? En su mente, disculpen ustedes, aquí voy a poner un muñeco. El hombre dice, hoy no robaré, ¿verdad que sí? Robaré. Hoy voy a hacer ¿qué? Bueno, hoy seré un buen obrero de sostén propio. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice Gálatas 8:7? La mente carnal no se sujeta ¿a quién? A la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Ni tampoco puede. Romanos 8:7. No puede. La única manera para que esto suceda es, a ver aquí, ¿quién tiene fe en quién? Él en sí mismo, él así cae en un rebote, hoy yo, él es su propio salvador. Ahora, repito, ¿esta ha sido nuestra historia por años, sí o no? Yo recuerdo que cuando llegué por acá hace mucho tiempo, había muchos que decían, andaban compitiendo, ¿ya andas en crudos? Y apenas estaba entrando, en crudos. Nosotros ya vamos en crudos. Ahora, ¿es malo los crudos? No. Son buenos, ¿verdad que sí? Pero el asunto es que tú te metas a crudos, ¿por qué? Porque Dios prometió que la gente que se vuelve a las frutas y las verduras va a tener una mejor vida. Amén. Pero si tú dices, yo ya estoy en crudo. Tú, hermano, no, tú no andas en crudo, estás crudo en la cruzada. Entonces yo me exalto sobre el hermano. ¿Sabe por qué me exalto? Porque Cristo no vive en mí. Justicia propia. Justicia propia. ¿Ya te sabes los 2300 tardes y mañanas? No, yo ya me las sé. Ah, pobrecito, ignorante. Yo ya me las sé. Porque me baso en mí. No en Cristo. No en Cristo. Pero cuando digo, Señor, realmente yo no sé nada, Señor. Todo lo que tú puedes lograr, lo puedes lograr en mí. Pero yo no puedo. Entonces, cuando Cristo vive en mí y Él me hace entender los 2300 tardes y mañanas, y me hace entender lo de los crudos y todo eso, digo, gloria a Dios. Y ahora veo un hermano que está luchando igual que yo, y le digo, hermano, es por la fe, pídale a Dios que le ponga en su deseo más la prosalud, pídale a Dios que le ponga en su deseo más profecía, pídale a Dios que le ponga en su mente más doctrina. Amén. Amén. Porque todo es por la fe. Amén. ¿Cómo? Lo también. Todo lo que está en la Biblia. Los diezmos, ay, Señor, es que estamos mostrando aquí, no robar. Y dice, ¿qué dice Malaquías 3:10? ¿Me habéis robado en qué? En los diezmos, ¿y qué más? Y las ofrendas. Y dicen muchos, ay, ¿yo para qué diezmo? Y algunos de ustedes propios todavía andan dando sus diezmos allá a ministerios que apoyan los falsos evangelios, el falso evangelio de la organización. Hemos mostrándoles lo que está escrito. ¿Para qué todos son los diezmos? ¿Para qué son? ¿Para el avance de qué? De la obra de la salvación de las almas, predicando el evangelio correcto. ¿Amén? ¿Sí? Y entonces mucha gente dice, no, yo para qué voy, me gusta el mensaje, pero no apoyo. ¿En qué me habéis robado? En los diezmos y las ofrendas. Señor, mañana te doy el doble. Bueno, si tiene fe en el Señor Jesucristo, adelante. Pero dice, no, ahí he fallado. Yo mañana diezmo. El yo. Es otra cosa, es otro. ¿Cuán fácil es caer en otro evangelio? Bien fácil que es caer en otro evangelio. Sí, hermano. ¿Cuán fácil es desconectarnos de la promesa dada a quién? A Abraham. Bueno, seguimos. Entonces dice, creyó a Abraham a Dios, creyó que él le creyó la promesa y le fue contado por qué. Justicia. Por obediencia, por justicia. Amén. Creyó y le fue contado por qué. Por justicia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Bueno, vamos a Génesis 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, a ver si alguien me ayuda por aquí a borrarle, por favor. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno o qué? Eliezer. Y dijo también a Abraham, mira que no me has dado qué. A ver, Abraham empezó a, ¿siguió creyendo la promesa? A ver, ¿siguió creyendo la promesa? ¿Qué me vas a dar siendo ya viejo y ando sin hijos? ¿Creía la promesa, sí o no? A ver, entonces, a ver, creía pero dudó. ¿Qué significa eso? A ver, ¿y hay creer a medias? No. Dice nuestra hermana. Señor, creo a medias. A ver. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, verso 4, no te heredará este, sino un hijo tuyo que él te heredará. A ver, aquí todavía Abraham no tiene hijo, ya tiene la promesa, no tiene hijo, dice, creo que aquí está mi siervo. Señor, yo creo que va a ser mi siervo el heredero, ¿verdad, Señor? No, no, no, no andes pensando así, no crees en la promesa. ¿Cómo vas a poner tú algo que no está en la promesa? Y hermanos, el falso evangelio, ¿qué tan fácil es de identificar? Es algo que no está en la promesa, que no está en la Biblia, que no tiene base bíblica. Y lo llevó afuera. Perdón, verso 4. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Amén. ¿Qué le está diciendo ahí Dios? ¿Le está confirmando qué? La promesa. La promesa. ¿Qué tenía Abraham? ¿Duda de qué? De que Dios iba a cumplir ¿qué? Su promesa. Y ella quería hacer su promesa a su modo. Porque el falso evangelio son las promesitas de los hombres que hacen. Pero el verdadero es la promesa escrita en la palabra. Amén. Es que necesitamos unirnos al gobierno porque no tenemos permiso para hacer una campaña en el domo. Y vamos a registrarnos. La promesa es, ve por todo el mundo y predica el evangelio. Amén. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es que el César no me da permiso para predicar. Pues tienes un Dios más poderoso que el César. Amén. Más poderoso. ¿O no crees eso? Dice, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir por todo el mundo. Todo el poder lo tengo yo, dice Cristo. Ay, pero dudo del poder de Cristo. Como Abraham, dudo de la promesa. Ay, Señor, ¿será que me van a permitir? Póngase a orar, póngase a ayunar. Y aunque no esté registrado, el Señor abrirá las puertas. Amén. Amén. Pero el falso evangelio que hoy varios grupos de su templo ya la fe no les alcanza, ya se están cansando, ya se le está haciendo flaca la fe. Ay, Señor, necesitamos permiso del César para predicar. Oiga, ¿y no le dio permiso a Jesucristo? Es que ese Jesucristo está muerto para él. Es que Dios da las credenciales para predicar. ¡Claro! ¡Qué falso evangelio! Por eso hace rato mencioné qué tan rápido es caer en el falso evangelio. Es que mejor nos registramos y siempre vamos a tener permiso y protección del gobierno y del Estado. Pues note usted una cosa, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que Dios es la iglesia y Dios mandó a la iglesia a todo el mundo. Amén. Ahora, si hay que ir con el César a decirle, ¿me dejas usar tu domo? Y si el César dice, dame, ponte sobre mi dominio y entonces yo te doy permiso. No. Pero nada más estoy diciendo que si me dejas usar, pero me dejes o no me dejes, voy a predicar. Amén. Amén. Y si no me dejas en el domo, pues ¿quién iba a venir al domo? Las personas del pueblo, pues voy de casa en casa. Amén. Amén. Pero nunca rebajar el verdadero evangelio, que es estar unidos a la promesa, a Cristo, por unirse con el César. Y hoy andan grupitos ecuménicos que andan diciendo por ahí, ay, vamos a registrarnos porque necesitamos poder. Hermano, dice que si una iglesia no está registrada, no puede predicar el evangelio, dice. ¿Quién dice eso? Sí. El diablo. Óigame, el cuentito de que una iglesia si no está registrada no puede predicar, lo inventó Roma. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Si los valdenses hubieran estado registrados con Roma, no hubieran sido perseguidos durante 1260 años. Si los primeros cristianos no hubieran estado registrados con Roma, con el Imperio Romano, no hubiera habido esa persecución tan fiera del Imperio Romano pagano contra ellos. Si los discípulos hubiesen estado registrados por Roma, Roma los hubiera reconocido como una iglesia oficial establecida y no hubieran recibido persecución, pero ellos hubieran bajado el nivel de la promesa exponiéndola al mundo entero. Regístrate nada más y bajarás la promesa. Y tu promesa será... no, basura. Exactamente, un falso evangelio. Hermanos, estoy hablando esto en base a la Biblia, en base a la promesa. Amén. Amén. Tenemos un escrito, está. Siempre que la iglesia perdió el poder de Dios, se fue a buscar ayuda al poder civil, ¿o no? Perdió la pureza. Perdió la pureza y la fe en la promesa. Así que aquí en Chiapas y en todos lados siempre habrá esos vientos de doctrina, de esos grupitos que se cansen como habrá de fe en la promesa. Y pidan su representante legal. Y la fe se vuelve en el registro, la fe se vuelve en la promesa, y algún día que no les den permiso para predicar por el registro, ¿dónde está su fe? ¿Dónde va a estar su fe? Ay, me quitaron el registro y ahora no puedo predicar. Oiga, y otros allá estarán con el fuerte clamor predicando, amén. Amén. Usted, porque no tiene registro, perdón, Espíritu Santo, no tengo registro para predicar. Hermano, qué importante es conocer el Evangelio. Amén. Súper importante. Entonces Dios le dice, mira, no te va a heredar ese servidor. Dice, mira, y lo llevó afuera, verso 5 del capítulo 15 de Génesis, y le dijo, a ver, ven, vamos a ver las estrellas, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será que tu descendencia. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Mira, Abraham empezó a dudar de qué. Voy a poner aquí la palabra qué. Promesa. Aquí. La palabra promesa, que involucra a Cristo, que nos da la vida eterna y heredar la tierra otra vez. Y al principio creyó, ¿verdad? Tuvo fe. Y le fue contado por qué. Justicia. Como obediencia. Mira, tú me obedeciste porque tuviste fe en mí. Le fue contado por justicia. Pero después, ¿qué hizo con esa fe? Señor, creo que me estoy volviendo viejo. ¿Verdad que sí? Y entonces Dios lo saca y le dice, bueno, para reafirmar tu fe, ¿ve qué? ¿Ve qué? Las estrellas. Y eso, bueno, se quedó hasta el cantito de las estrellitas brillan. ¿La fe estaba en las estrellas o estaba en Cristo? En Cristo. Debería estar en Cristo. Pero Dios usó la naturaleza para reafirmar la fe que estaba tambaleando. Y aquí viene el desenlace. Aquí viene. Entonces, Adán primero fueron hechos ¿qué? Las promesas. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, verso 16. Vamos a leer. ¿Sí? Dice allí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. No hay dos o tres evangelios, solo hay uno. Es por la fe en Cristo que soy justo. Amén. Es creyendo que Él me desobediencia, así soy. Pero si empiezo a dudar, entonces Dios va a usar otros elementos para mantener mi fe. ¿Qué usó? ¿Qué usó? Bueno, vamos a seguir leyendo. Patriarcas y Profetas dice aquí, pero Abraham estaba tan deprimido por los presentimientos que esta vez no pudo aceptar la promesa con absoluta ¿qué? rogó que se le diera una evidencia tangible de la que la promesa sería ¿qué? Cumplida. Señor, si este es el mensaje, que llueva mañana. Hermano, ¿te está diciendo Apocalipsis 14 que es el mensaje de los tres ángeles? Y muchas personas dicen, Señor, si este es el mensaje, oiga, ¿es el mensaje? ¿Está en la Biblia o no? Amén. Pero dudan de la palabra de Dios y le piden a Dios una prueba para quitar esa duda. Y los fariseos querían señal. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pues no bajó de la cruz, resucitó de los muertos. Amén. Rogó que se le diera una evidencia tangible de la promesa cumplida. Señor, si me has permitido, haz que hoy me sienta, si me has perdonado, haz que hoy me sienta feliz. Señor, si me has perdonado, que alguien me regale una flor. ¿Cuántos hombres en la Biblia no le pidieron esas comprobaciones de su fe al Señor? Elías por uno. ¿Cómo? Elías por uno. ¿Qué hizo Elías? Si soy hijo de Dios, que caiga fuego sobre esos 50. Ok. Pareciera como que si él dijera, si es verdad que soy hijo de Dios, que ajá. Se cumpla. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros? Es tan sencillo. Está en la Biblia. Creer como un niño. Dios nos manda, vete a todo el mundo, predique el evangelio y yo voy a ser contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Señor, ¿y mis zapatos? ¿Y si se me acaba el pantalón? ¿No te dije que no te va a faltar nada? Hermano, sostén propio, está sufriendo o necesita de misioneros. Y necesita Dios misioneros que tengan fe en la promesa. Amén. Amén. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él dijo, ve las aves del campo que no siembran ni siembran. Y si yo las cuido a ellas y les pongo los alimentos, ¿por qué tú te preocupas de los alimentos? Entonces hoy el pueblo de Dios está más preocupado está más preocupado más que el pájaro. A ver, el pájaro se preocupa por qué va a comer. Nada más él sabe que Dios lo va a alimentar. Amén. Por su instinto. Y Dios quiere obreros misioneros así. Amén. No te preocupes por qué has de comer o qué has de vestir. Cree en la promesa. Amén. Mira, el pueblo de Dios tenía que dejar un mes sus ganados para irse a adorar a Dios, ¿o no? ¿Y qué creían ellos? Que los ángeles de Dios iban a cuidar su ganado de las invasiones de los enemigos. Es que si voy al Congreso voy a perder un día de trabajo. 200, 300 pesos sustituidos por la palabra de Dios. Quizá algunos que están aquí perdieron todo. Ahora que fui a Ciudad Juárez, un hermano nuevo, un joven nuevo con dos niñas. Por cierto, la hermana, su esposa, es de aquí, de Chiapas. Él es de allá de Nuevo Laredo. Creo, es esto, si no, pero esto sí pasó. Le pidió permiso para estar en la campaña porque iba a ser desde el miércoles o jueves, viernes, sábado o viernes, no me acuerdo, pero llevaba dos días de trabajo. Mira, si me das permiso, no, yo me voy. Amén. Dios va a proveer de algo. ¿Creemos en la promesa, sí o no? Amén. Y cuando esa fe rebose en este pueblo, que Dios le proveerá todo. No solamente le proveerá las cosas necesarias, sino que lo llenará de bendiciones. Por eso Dios le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay una cita de la hermana White que dice: Dios tiene más de 1,000 maneras para proveer lo necesario, de las cuales nosotros no tenemos ni idea. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuán grande es Dios? Cuando esta fe débil se empieza a hacer fuerte en Él. Amén. Así es. Porque lo que Dios quiere es, mira, voy a probar si realmente confías en mí, a ver si tu fe, para que se haga más grande, no te voy a dar, no te voy a dar, a ver qué tanto crees, confías en mí, pero no te voy a dejar, porque cuando ya te des por vencido, o tu fe esté flaca, te voy a tener misericordia de ti y te voy a bendecir. Amén. Y llegará el tiempo, escucha bien, médico, misionero, obrero, predicador, llegará el tiempo donde tú confiarás en Dios, tengas o no tengas, tú creerás que no te dejará. Amén. Hermanos, tenemos que avanzar por fe. Hay maneras como tratar con los dineros en el manual médico misionero y todo eso. Pero que nuestra idea o nuestro ideal sea la promesa. Amén. Amén. Salió sin saber a dónde iba, creyendo que Dios no lo dejaría. Y creyó. Pero empezó a dudar y Dios le dijo, mira, ve las estrellas. Dame una evidencia. Sí, pues ve las estrellas. Hermano. Sí, hermano. Con respecto al comentario del hermano, la hermana Guay habla de que se debe hacer un costo justo, cobrar justamente. Sí. Pero también esta idea de que los médicos misioneros no tienen derecho a un pago es errónea. Ajá. Y no es un asunto de que no tengan fe o que sí tengan fe. Eso está inspirado en los escritos de la hermana White. ¿Cuándo dice que deben de cobrar? Dice que deben de cobrar. No, pero podría dar en el manual médico misionero. Sí, pero cita. Porque yo he leído el libro de salud y dice que el médico misionero que haga la obra como Cristo la hizo, el Espíritu Santo tocará el corazón de aquella persona. Amén, que amén. Recibió un bien, y entonces esa persona el médico misionero no va a cobrar, sino la persona agradecida porque fue sanado por Cristo dará alguna aportación. Amén. Habla de miles y también habla de cientos, pero la fe tiene que ser esta. No, dame 10,000, dame 5,000, dame 300, dame lo otro, no lo dice el Espíritu Santo. Por eso le pido. Bueno, sería bueno tener un momento para presentar las citas y discutirlas. Sí, para que analicemos, pues, porque no, ajá. O sea, no es que yo ponga mi voluntad ni tampoco en este caso la otra no, idea. Sí, pues. Está escrito, pastor, usted lo está diciendo. Eso que estamos viendo ahorita, ¿está escrito o no está escrito? Eso es lo de. Ahora, el manual médico. ¿Inspirado por quién fue? Ahora, por ejemplo, el libro de salud en el cual yo leí eso. El libro de salud, como el que usted tiene aquí en su pantalla, o en los libros de hermana White, y ahí, hasta en el libro rojo, porque no es el que a veces decimos, ah, que no es del libro rojo, es del. Bueno, ¿qué le parece si esto damos un tiempo y mañana en algún momento se presentan las citas y todo, verdad? Porque lo que tenemos experiencia es que si no presentamos citas, empieza. Es mejor. Ahora, recuerden, somos un pueblo con un escrito está. Sí hay citas, yo las he visto, pero debemos entender aquí hay un principio, hermano. ¿Verdad? Sí, para presentar citas, tal vez ahorita yo no las tengo en la mente. Ajá. Y no traigo el libro rojo. Sí. Pero sí está escrito, o sea, porque yo lo he leído, a menos que yo tuviera hilo de la mente. Necesitamos aún más instrucción, hermano, más instrucción. Pero hay que dedicar un tiempo para esto, porque es necesario que se clarifique, ¿está bien? Es necesario que se clarifique. Y ahorita si nos vamos hacia ese lado, vamos a dejar este tema. Pero a lo que estamos viendo aquí es cuestión de la salvación. ¿Está bien? Y de la promesa. Ajá. No nos estamos yendo del lado del tema. Hay que hacer justificación por la fe. Ajá. Y si realmente decimos que por esto que se está teniendo aclarado ahorita, no tiene que ver con salvación, sí estamos errados. Porque tiene que ver con salvación, porque debemos avanzar por la fe. Lo que la luz inspirada del Espíritu Santo dice. No tenemos por qué. No, lo que quiero decir es que no quiero decir que no tiene que ver con la doctrina. Lo que quiero decir. Ajá. No. Lo que quiero decir que el tema ahorita es de la justicia por la fe. Y que ese tema, lo que dije hace rato, ese tema necesitamos esas citas para que se nos clarifiquen. Ajá. Que se nos clarifiquen. Tiene que ver con el tema que estamos hablando ahorita. Ah, bueno. Salió del médico misionero que debe decir. Sí. Y ahí fue el comentario del hermano, porque es a lo mismo, hermano. Ajá, miren, es un tema que se ha hablado, pero se debe clarificar aquí. Sí, de hecho, sí, ajá, lo que quiero decir es de que debe tener su tiempo para clarificarse bien. Ajá, y porque podemos caer en ahorita en una discusión del dinero, si sí o si no, ¿verdad? Hay citas del Espíritu Profecía y... ¿Y qué hay que hacer? Miren, hermanos, cuando se trata de recuerden qué es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Unos dijeron un evangelio y otros dijeron otro. Un ejemplo, nada más. ¿Qué tuvieron ellos? ¿Un qué? Un concilio. Entonces, para eso debe haber una reunión, un concilio y clarificar allí. ¿Sí? Ahora, si se malentendió que no tiene nada que ver, no, lo único que dije, bueno, ahorita estamos tratando este tema, pero no dije que no tiene nada que ver con, ¿verdad? Porque, claro, todos somos hechos uno solo, pues, cuerpo y alma, pues, o más bien, bueno, la mente que Dios nos dio, las capacidades mentales, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y nuestro físico, entonces el alma, ¿verdad? Que Dios hizo. Entonces, creo, hermanos, que sinceramente si se levantó esta pregunta, ¿verdad? O esta, ¿cómo le podríamos llamar? Incógnita o duda o que se le pueda llamar, creo que sí se debe clarificar. ¿Por qué? Porque, recuerden, no hay dos simientes. ¿Hay cuántas? Una. Solo una. Solo una. Yo he leído, creo en el manual médico misionero, que el médico no debe poner su vista en el dinero, ni cualquier médico, ni cualquier predicador, ni nadie. Ajá. Pero si hay personas que pueden pagar, ¿verdad? Él tampoco lo puede rechazar, pero es mejor presentarlo en un escrito más después. ¿Está bien? Ajá, es mejor eso. Entonces, bueno, adelante, esto es lo bonito de sistema propio, podemos hablar y seguir adelante como hermanos en Cristo y después poner una temática para eso. ¿Sí? Porque es lo que la Biblia nos dice. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Dudó de qué? ¿De que iba a tener qué? De la promesa. Una promesa. Que se iba a cumplir. Entonces, después de que Dios le muestra las estrellas, hace lo que se llama con él un qué. Un pacto. ¿Sí? Vamos a leerlo rápido en Génesis 15, miren. Vamos a Génesis 15, 8. Génesis 15, 8. Y respondió, ¿verdad? Abraham responde a Jehová: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cuál? La tierra. Dios lo llevó afuera para que viera las estrellas que, y esto le reforzara la fe de que iba a tener un hijo. Amén. Pero después, Señor, ¿y cómo voy a heredar la tierra? Entonces Dios hace un pacto con él. Dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió, ¿qué? Las aves. Ahora, ¿qué significa partir? Sacrificarlas a la mitad. ¿Y qué iba a pasar? Media hora, ok. ¿Y qué iba a pasar? ¿Iba a salir sangre? ¿O no? Claro que sí. Y dice: y descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre ¿quién? Sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que a tu descendencia morará en esta tierra ajena, y serás esclava allí, y será oprimida ¿cuántos años? 400 años. Ok, vamos a poner aquí los animales muertos. Voy a poner una fila, ¿verdad? Aquí están las cabezas de los animales, aquí están las patas, el rabo, y aquí está la sangre. Desde la mañana hasta la noche. ¿Verdad que sí? Y obviamente esos animales, ¿qué hacían? Se desangraban. Y dice la escritura que en la noche, a la puesta del sol, verso 17, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales, ¿qué? Divididos. Aquí pasaba una antorcha ¿de qué? De fuego. Vamos a ponerle así. ¿Quién era esa antorcha de fuego? ¿Era un símbolo de quién? Dice, en aquel día Dios hizo... En aquel día hizo Jehová un ¿qué? Pacto. Un pacto. ¿Con quién? Con Abraham. Con Abraham. Ahora, el pacto que le recordaba a tu descendencia, que son como, serán como las estrellas, daré ¿qué? Esta tierra. Esta tierra. El pacto recordaba la promesa. Amén. Las estrellas recordaban la promesa. Por eso dice en Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Dice, verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas. Ahora vamos al 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Después de la promesa, ¿qué vino? Vino el pacto. Pero el pacto era para recordar ¿qué? La promesa. El pacto era para recordar la promesa. ¿O el pacto era la promesa? Miren, los animales... Y la sangre que salía de ellos, Dios le dijo, mira, ahora yo te voy a cumplir algo. Yo te voy a dar la tierra. Ya que no me creíste, ahora te lo voy a confirmar con la sangre que te voy a dar la tierra. Amén. ¿A qué no me crees? Abraham ahuyentaba las aves. ¿Por qué? Porque si las aves se comían los animales, entonces, pues, a la tarde no, Cristo no, o Dios no podía haber pasado por en medio. Pues, las aves se la comían. Miren lo que dice la sierva del Señor acerca de esto. El Señor se dignó a concertar un pacto con su siervo empleando, aquí dice, aún así el patriarca suplicó que se le diera una señal visible, ¿para qué? Entonces el pacto es otra señal más para confirmar ¿qué? La fe. Porque ya dudaba ¿de qué? De la promesa. Entonces dice aquí, y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellas se cumplirían, el Señor se dignó a concertar un pacto ¿con quién? Con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos, ¿qué? Solemnes. ¿Cuál era la forma acostumbrada de los hombres antes? Bueno, hacen una promesa, pero como evidencia de que esa promesa se va a cumplir, entonces cortan animales. Los dos tenían que pasar aquí. ¿Por qué los dos tenían que pasar en medio de los animales? Bueno, es tan sencillo. Porque si uno de los dos incumplía la promesa, entonces él tenía que ser muerto. Esa era la costumbre del pacto de antes. Repito, pasaban en medio de la sangre, porque si uno de los dos incumplía la promesa, él tenía que ser ¿qué? Muerto. Y ahora, hermanos, aquí vemos el gran amor en el Evangelio de Cristo. ¿Quién realmente tuvo que ser muerto para darnos la promesa? Cristo Jesús. ¿Él incumplió la promesa? No. Él vino a confirmar la promesa. Él vino a confirmar la promesa. Pero nosotros que incumplimos, que no creemos, que tenemos falta de fe en la promesa, si no nos aferramos a la promesa, nos va a pasar esto, hermanos. Vamos a morir, ¿qué? Eternamente. Así que Pablo lleva a las personas y les dice, a los que le estaban diciendo, ¿saben qué? Es necesario circuncidarse para que se salve. ¿Hasta aquí está la circuncisión? ¿Ha aparecido la circuncisión? No. ¿No? Apareció la fe que tuvo. Apareció después las estrellas para confirmar la fe. Apareció el pacto para confirmar la fe. Pero no ha aparecido la circuncisión. ¿Verdad que no ha aparecido la circuncisión? Si no os circuncidáis, no podéis ser ¿qué? Salvos. A ver, vamos rápido, porque ya me quedan 20 minutos. Mira, hermano, qué tan rápido se va el tiempo. Qué tan rápido. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, página 55, 54, dice: aunque este pacto fue hecho con Adán, el pacto ya había sido hecho con quién? Con Adán. Más tarde le renovó a Abraham, se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de quién? De Cristo. De Cristo, amén. La muerte de Cristo, existió una virtud, existió en virtud de la promesa de Dios de que se indicó por primera vez la posibilidad de ¿qué? De la redención. Fue aceptado por fe, no obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el pacto nuevo. La ley de Dios fue la base de ese pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre, ¿qué dice aquí? ¿En armonía con quién? Con la voluntad divina, colocándolo en situación de poder obedecer ¿qué? La ley de Dios. Amén. A ver, hermano, ¿cómo se obedece la ley de Dios? Pregúntele a un adventista y le va a decir, guardando la ley. No, es que otra vez, ¿cómo se obedece la ley de Dios? ¿O cómo se guarda? Por la fe en aquel que murió por nosotros. Y él que vivió esa vida perfecta, por su sangre, me da la obediencia a la ley de Dios. Amén. Eso se llama justificación, ¿por qué? Por la fe. Entonces él pone mi voluntad en armonía con su voluntad. Amén. Aquí lo dice. La promesa, el pacto están tan unidas. Están unidas. La promesa vino, entonces Dios le dijo, habrán duda, y Dios le dice, ve las estrellas, duda de la tierra, y hace un pacto. Un pacto. Pero sigue la duda. Sigue la duda. Ahora la duda ya no es con Abraham, sino ¿con quién? Con la señora, alguien dijo por ahí. Con la señora Sarai. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Se cumplía la promesa? No, todavía no. Es más, acá cuando le dijo el pacto, mira, te voy a dar la tierra, pero sabe una cosa, que a tu descendencia le va a costar ¿cuántos años? 400 años, y van a estarte esclavos en otra tierra, y después van a heredar la tierra. Ay, señor, es mucho. Mejor me voy al mundo. Cristo viene pronto. ¿Es una promesa? Entonces la mentalidad que no estudia la Biblia es, si Cristo viene pronto, ¿para qué ser misionero si falta mucho tiempo para la ley dominical? Los futuristas dicen, para que caiga un meteoro, ahí creo que ya viene, esta semana pasada iba a caer un meteoro, pero como no cayó, falta otra vez, que la NASA nos diga que venga otro meteoro, y andan bien, dan su fe está basada en la NASA. ¿De verdad? Los ARs dicen, en 100 años parece que va a venir. ¿Cuántos dicen? 300. ¿Y cuántos dicen acá? Otros 500 años. Entonces, ¿qué les pasa a sus hermanos? Como no se cumple la promesa, se van al mundo. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio de apresurar la venida de Cristo, ¿sí o no? ¿Qué dice la sierva del Señor? Sí, dice, tenemos el privilegio de apresurar la venida de Cristo. ¿Qué pasaría si todos confiáramos en Cristo y nos pusiéramos a predicar? Todos. Todos con el talento que Dios nos ha dado, porque todos aquí tienen por lo menos un talento. Amén. A.T. Jones dijo en 1888 lo que el adventista que predica que Cristo viene realmente no cree, porque está haciendo casas en este mundo. Bueno, entonces, ¿dónde viviremos? La gente se preguntaba, él decía, no, es que si él, y él dijo algo que retó a los adventistas. Dice, si todos los adventistas que vivimos en Estados Unidos creemos que Cristo viene pronto, venderíamos nuestras casas, nos convertiríamos en misioneros y Dios nos usaría con todo su poder y Cristo hubiera venido. Pero la realidad, dice, es que estamos haciendo planes para quedarnos en este mundo. Y decimos que Cristo viene pronto. Y nos está pasando lo mismo que Abraham. Dudando y dudando de la promesa, y dudando de la promesa. Por eso es bien importante entender el Evangelio. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ahora, aquí, ¿quién se vino la fe más para abajo? ¿Tanto de Abraham como la de quién? A ver, ¿qué estaba? ¿Abraham conocía la ley de Dios? ¿Abraham sabía que era violar el séptimo mandamiento? Sí. La Biblia dice que Abraham conoció la ley de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando su esposa le dice, mira, ¿por qué no te acuestas con mi sierva y viola la ley de Dios para que se cumpla la promesa? Y hoy muchos están pensando eso. Trabajo el sábado, doy mi diezmo y Dios me bendice. Y se piensa ahora en el falso evangelio que violando la ley de Dios, Dios te va a llevar al cielo. Ese es el evangelio de Roma, ¿han leído Conflicto de los Siglos? El gran engaño de Roma, dice, es que enseña a los hombres a que sus pecados se pueden salvar. Y Abraham escuchó a su esposita, mira, viola la ley de Dios, total va a ser para beneficio de la causa de Dios. Mira, vete a estudiar allá al CONALEP o a la universidad. Y si te piden que estudies el sábado, total, ya cuando gradúes vas a servir a Dios. Hermano, eso sería la justificación por el hombre, ¿verdad? Ese es el falso evangelio, esa es la maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y atendió a Abraham el ruego de ¿quién? De Sarai, también. Y la dio por mujer a Abraham. Ten, aquí está, intimida con ella. Y Abraham se fue recontento, porque ahora él pensó que no era su siervo Eliezer que lo iba a heredar, sino que el que saliera de esa relación con Agar. ¿Y a quién tuvieron? Tuvieron a Ismael. ¿Y qué Dios le dijo? Te salió mal el plan, este no te va a heredar, ya te dije que va a ser un niño entre ti y Sarai. Hermano, la esencia del Evangelio, mostrada en la Escritura, nos enseña muchas lecciones. El justo vivirá por lo que Dios dice que así es, no por lo que el hombre, el teólogo, el profesor, el maestro, el pastor, el predicador interprete. Es lo que Dios dice. Amén. Un pastor que dijo que la organización lo sacó por ahí, lo fue a visitar un obrero de sustento de propio y le dijo: vámonos de la ciudad al campo. Al campo, ni que fuera cavernícola. ¿Qué está diciendo? No creo, no tengo fe. Y se hacen llamar de sustento propio. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda, hermano? Para ver a dónde llego y cómo llego. 15 minutos, ok. En 15 minutos vamos a avanzar rápido. Era Abraham de 99 años, Génesis 17. Cuando le apareció a Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé qué. ¿Qué significa ser perfecto en este contexto? Tener una continua fe en la promesa sin cambios. Amén. La organización te está diciendo hoy: imposible que seas perfecto. Hermano, la Biblia misma, el contexto nos dice que es ser perfecto. No dudes de la promesa. Amén. No dudes. Pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré en gran qué manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchas muchedumbres. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre ¿qué? Abraham, porque te he puesto por padre de muchas ¿qué? De muchas naciones. Ahora, ya había tenido ¿qué? El niño, y Dios le cambia ¿qué? El nombre. Ahora vamos a ponerle, le cambia ¿qué? Le cambia el nombre. ¿Para qué le cambió el nombre? Para que se acordara ¿de qué? De la promesa. Amén. Te multiplicaré en gran manera. Ah, ahí viene lo del falso evangelio. Dice el verso 11: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón ¿de quién? De entre vosotros. ¿A dónde viene la circuncisión? Acá. Circuncisión, etc. ¿Para por qué lo manda a circuncidarse? A ver. ¿No eran suficientes las estrellas? ¿No era suficiente la fe? ¿No era suficiente las estrellas? ¿No era suficiente los animales? ¿No era suficiente el cambio de nombre? Ahora, ¿qué necesitaba hacer para acordarse de la promesa? Circuncidarse. ¿Pero por qué circuncidarse? A ver, señal de obediencia. Pero si Abraham se desobedeció, ¿se metió con quién? Por eso vino la circuncisión. Porque le dijo: mira, va a ser entre ti y tu esposa, no te metas con quién. Agar, ¿de qué nacionalidad era? Egipcia. Mira, te dije que es entre tu simiente, no con los egipcios. Y como señal de que tú no te vas a andar metiendo con cualquier otra mujer que no sea tu esposa, para exaltar la ley de Dios y para mantener la promesa, cada vez que tú y tu descendencia quieran violar la ley de Dios y tratar de hacer cumplir la promesa a su modo, en la carne, pues cada vez que tú tengas intimidad con alguien que no sea del pueblo de Dios, a ver si te acuerdas de la promesa. Y para eso fue ¿qué? La circuncisión. Bueno, vamos a leer la cita. Vamos a leer la cita. Dice allí en Génesis capítulo 17, dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. ¿Sí? Sara se volvió a reír. Ay, Sara, se volvió a reír. Bueno, entonces viene la circuncisión. Ahora, hermanos, en ese día fueron circuncidados. Toda, dice, verso 24, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Qué vino primero? ¿La promesa, la fe, las estrellas, el pacto, el cambio de nombre, la circuncisión? La promesa. La circuncisión era para que él entendiera que de su linaje, de su carne, y no de la carne con los pueblos paganos, iba a nacer el Mesías. ¿Entendemos? Y que para que cuando ellos en la carne se vieran tentados a qué, a irse con mujeres paganas, recordaran que debía ser con su matrimonio de la nación que Dios había llamado. Entonces, cuando el hombre estuviera a punto de cometer el acto del adulterio, viera en su carne la señal, y a ver si así se recordaba que debía obedecer la ley y confiar en la promesa. Ese era el propósito de qué, de la circuncisión. Pero la circuncisión no salva, la circuncisión recortaba de la promesa. Sí. Ajá. O fue justificado antes de la circuncisión. Sí. Entonces, por eso aquellos los gentiles son salvos sin la circuncisión, uh-huh, por la fe. Porque el gentil y el judío puede tener fe en Cristo. Sí. Lo dice Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Verdad? Al judío primeramente, y también a quién. Al griego. Recuerden que Timoteo y Tito es el ejemplo. ¿Sí? Entonces, primero es la fe. La circuncisión era para que no se anduvieran metiendo los hombres del pueblo de Dios con las mujeres paganas. A ver, ¿qué iba a pasar si los hombres se metían con todas las mujeres paganas? ¿Iban a nacer entonces el Mesías de una relación con otras simientes? No, porque la promesa era en tu simiente, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Miren lo que dice aquí el Patriarcas y Profetas. Dice, cuando casi 25 años que Abraham estaba en Canaán, hacía casi 25 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, no dudes. Con reverencia el patriarca se postró y el mensaje continuó así: este es mi pacto con quién. Contigo. Serás padre de muchas muchedumbres de gentes. Como garantía del cumplimiento de este pacto, su nombre, que hasta entonces era Abraham, fue cambiado por Abraham, que significa padre de muchas qué. Aunque no tenía hijos, ¿de dónde cambió el nombre? Fue entonces cuando se dio el rito de qué, de la circuncisión a Abraham. ¿Cómo qué? Sello de la justicia de la fe. A ver, vamos a entender. ¿Cómo qué dice? Sello. ¿Sello de qué? De la justicia, que es ¿por qué? Por la fe. De la obediencia, que es por la fe. Mira, te voy a poner un sello en tu carne, pero ese sello no es para que seas salvo. Ese sello te va a identificar que tú vas a ser un pueblo que siempre va a estar creyendo en la promesa. Amén. ¿Comprendemos, hermanos? La marca en la carne no era para salvación. La marca en la carne era para que ellos se acordaran que era un pueblo que iba a vivir de la fe, en la promesa y por la promesa. Entonces los judíos entendieron que esa marca en la carne lo salvaba. ¿Ven la diferencia? El judío decía: ah, no, esa marca en la carne me salva. Si no os circuncidáis, no puedes ser salvos. Ellos tenían un falso evangelio. No, la marca en la carne, que es la circuncisión, es un sello que dice allí, de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido, ¿qué? Circuncidado. Amén. La circuncisión era un sello de que alguna ocasión él había qué, tenido fe en dónde, en la promesa, y le había contado por justicia. Hermano. Una pregunta, esto se relaciona con lo que Dios dice a través del apóstol, no os unáis en yugo desigual con el imperio. Sí, porque es lo que hizo Abraham. Bueno, dentro del pueblo de nosotros, bueno, ya nuestro grupo, todo nuestro, como usted propio, ¿qué nos puede usted decir en caso de que los jóvenes se sigan casando de esa manera? Porque en la otra, como ya religiosa, ¿no? Vamos, al adventismo, pues del cual salimos, eso lo acepta y dice, no, pues predícale y ya te ganaste otra ovejita, pero cásate con ella. O sea, ¿qué nos puede usted decir? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Porque eso es lo que está dañando nuestra fe. Bueno, el hermano hace un comentario que sí es digno de reflexionar. ¿Quién va a seguir predicando este mensaje si el Señor nos llama a descansar a los grandes que estamos aquí? La siguiente generación, ¿quiénes? Los niños y los jóvenes. Pero si los niños y los jóvenes se casan con alguien que no creen en la promesa, ni en este mensaje, el diablo habrá triunfado, aunque Dios tendrá un remanente, amén. Dios hará las piedras hablar si su pueblo no quiere mantener la promesa. Entonces, hermanos jóvenes, si ustedes se casan con alguien que no es del mensaje, terminarán adorando la guadalupana, yéndose a las fiestas paganas. Porque usted dirá, no, es que lo voy a evangelizar. No, al principio de que se casó con él, ya lo evangelizó él a usted. Ya lo convenció que había que violar la promesa. La promesa dice, no os unáis en yugo, ¿qué? Desigual con los infieles. ¿Sí o no eso dice la promesa? La promesa es la palabra de Dios. Sí. Y cuando Abraham dijo, no, pues yo me uno en yugo desigual, ¿con quién? Con Agar, porque me lo están diciendo los hermanos de la iglesia, la hermana Saraí me lo está diciendo, ¿verdad? Entonces el pastor AR de hoy dice, no, pues está bien, mira, se ve buen joven, buen chico, ya come verduras, es un alma para Dios. Pero no descartamos la posibilidad, pero el matrimonio no es para convertir a personas. El matrimonio es para casarse con personas de tu misma fe, amén. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, allá en la R están diciendo y están casando a gentes que son de otra fe con ellos, ¿sí o no? Bueno, no nos debe extrañar porque su evangelio ya ha cambiado. Pero aquí en este movimiento, hermanos, se insta a los hermanos a permanecer, que vivan de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Sí? Si su hijo o su hija tiene un novio o una novia, en otros países le dicen un enamorado, ¿verdad? Que no es de la fe, su deber como padre es decirle a su hija y a su hijo la promesa. Amén. La promesa. Pero ya, obviamente en aquel tiempo, hermano, era una sociedad patriarcal, donde el patriarca decía, este sí y este no. Pero con el principal patriarca, miren lo que pasó. Entonces, sí hay una responsabilidad, hermanos. La responsabilidad es decirle a los jóvenes que se casen con gente de este movimiento, con hermanos de este movimiento. No voy a decir los nombres ni los lugares, pero un joven de sostén propio se casó con una AR. Ustedes dirán, es que es lo mismo. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, y es que aquí en Chiapas hay mucho eso de usos y costumbres también. Estando en R y en un pueblo de usos y costumbres, entonces la muchacha se regresó al pueblo y dijo, bueno, pues yo aquí me quedo, extraño a mi esposo. Y por un año no regresó con su esposo. Fue con ella, vente, no, aquí quiero mi casa, pero usos y costumbres decía. aquí nadie puede hacer casa si no es de aquí. Entonces el esposo ya no podía vivir allí. Finalmente el pastor AR fue y le dijo: ¿sabes qué? A la muchacha, divórciate de él, porque aquí él no puede tener casa contigo, de acuerdo a sus costumbres. Y el pastor aconsejando ¿qué? Un divorcio. Le hubiera aconsejado a la muchacha: regresa con tu esposo. Pero el hecho de tener otra doctrina, ¿verdad?, que no está basada en el evangelio, hizo que esa pareja ¿qué? Entonces se unió en yugo desigual, se separó en yugo desigual. Termino entonces, hermanos, porque ya está el tiempo, ¿verdad, hermano? Dice aquí, termino con esta cita. Dice: la circuncisión era como un sello ¿de qué? De la fe, de la justicia que viene ¿por qué? A ver, la palabra sello. Aquí tenemos la palabra sello. ¿Cómo vamos a ser sellados nosotros? ¿Qué es el sellamiento? Hermano, para nosotros el sellamiento es lo mismo. El sellamiento final viene por la fe en la justicia de Cristo. Amén. Es lo mismo. No cambia. Termino esa cita leyendo. Dice: este rito había de ser observado por el patriarca y sus descendientes como ¿qué? Señal de que estaban dedicados al servicio de Dios. No era señal de salvación, sino que ahora iban a dedicar sus cuerpos a la obediencia, al servicio de Dios. Número siguiente. Y por siguiente, ¿separados de quién? De los idólatras. Ya nos iban a juntar con las mujeres paganas. Y aceptados como Dios por su tesoro especial. Por este rito, miren lo que dice aquí, se comprometían a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con ¿quién? Ahora miren lo que dice aquí: por este rito no debían contraer matrimonio ¿con quién? Con los paganos. Haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley, y serían tentados a participar de las prácticas pecaminosas de otras naciones, y serían inducidos ¿a dónde? A la idolatría. Hermano, yo tengo un familiar que fue director de sociedades jóvenes, y una ocasión, que un domingo tuve que llevar a mi mamá a una junta de esos de elegido, y ahí al lado estaba la iglesia católica romana, vi a mi familiar entrando con su esposo a la misa católica pagana. ¿Cuánta razón tiene esto? La circuncisión era para que el hombre, al estar en el acto íntimo, en el acto sexual con una que no fuera pagana, antes de ese acto, él se diera cuenta que a ver si ahora en la carne eso le llevaba a confiar en la promesa. ¿Pero fue así? ¿Fue así? ¿Qué pasó? ¿Le sirvió la circuncisión? Nada. Cuando estaban allá casi por cruzar la tierra prometida, vino la mujer pagana. A ver, vamos a entender esto, porque ya esta es una pequeña introducción a lo que viene en la tarde. Vino la tentación, vino la mujer pagana, ¿verdad? No los pudieron conquistar con otra cosa, les metieron, les infiltraron a las mujeres paganas. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama el lugar? Cades Barnea. Y entonces el judío decía: ay, yo tengo la circuncisión. Ah, inmediatamente la tentación no me hace nada. ¿Eso trabajó? ¿La circuncisión les dio poder para vencer el pecado? ¿Eh? Digo, no, apártate de mi mujer pagana, que yo soy pueblo de Dios y tengo un poder tremendo en la circuncisión y no caeré en tus garras. ¿Le dijeron así? ¿Qué pasó? ¡Ay, mujer pagana! Yo me voy contigo. ¿Sirvió la circuncisión para algo? No. De eso hablaremos más al rato. Porque el poder del evangelio para salvarnos del pecado no está en la circuncisión. Está en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Miren, el tiempo se fue. ¿Qué horas son ya? Las 11. Las 12. Las 12. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, un himno. Bueno, hermanos, un comentario, una pregunta, sí. Una pregunta, sí. Adelante, hermano. Adelante. Mire, usted dijo algo así acerca de que quiénes son los futuros, o sea, pilares de la fe, los niños. Sí, sí, nosotros descansamos, sí. Sí. Ahora, esto que usted dijo, yo quisiera que usted nos dijera, bueno, porque a eso venimos, ¿no? Para sí. aprender. ¿Qué tiene que ver el sistema educativo en los futuros pilares de nuestra fe o predicadores de nuestros niños? Porque eso, lo que es el sistema educativo normal, como sabemos, está influyendo mucho en que los niños de todas las edades se olviden de Cristo, de la fe, y ya vengan esas nuevas enseñanzas o evangelios, ¿cómo podemos decir? Lo que venimos estudiando, sí. Evangelio. Bueno, el hermano me hace una pregunta, la quiero contestar rápido, aunque se pudiera dar un tema extenso sobre eso. Nuestro hermanito tiene un tema sobre eso. Porque a veces enfocado a esto. Sí, mire, la educación de Cristo para ir al cielo es por la fe en su palabra. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de quién? De Dios. Nosotros debemos tener fe en quién? En Cristo Jesús, que es qué? La promesa. Esta es la verdadera educación. A todos los niños, a todos los adolescentes, en el tiempo de Cristo, se les decía, y antes, ¿verdad? El propósito era fe en la palabra para recibir la salvación. Esta es la verdadera ciencia de la educación. De hecho, la hermana Juárez en el libro de la ecuación dice, educar es redimir. ¿Qué es redimir? Comprar de regreso. Si eras del mundo, vete a Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es la educación del mundo? ¿La educación del mundo produce fe? No, la educación del mundo dice, ¿el hombre viene de dónde? Del chango. ¿Verdad que sí? ¿Esto es fe? ¿La teoría del qué? Bing Bang. Bing Bang. ¿Qué es la teoría del Bing Bang? Que hubo una explosión, una partícula que se hizo un pasito, explotó y ahí surgió ¿qué? El universo o la vida. ¿Verdad? ¿Esto está de acuerdo a la fe? No. La teoría de que debes de tener un qué, un título para ser qué, alguien en la vida, ¿verdad que sí? ¿Qué quieres ser en la vida? Dicen, alguien. El título sustituye a la fe. En la educación falsa, así es. No, en la educación falsa, estoy hablando de la educación falsa. En la educación falsa, el título sustituye a la fe y el desarrollo del carácter de esa promesa en nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, los maestros confían en filosofías ¿qué? Filosofías humanas. ¿Qué quiere decir humanas? Centradas humanas, es decir, antropocentristas, es decir, centradas en el hombre. El hombre, esto se llama el humanismo, el hombre no puede a sí mismo salvarse. Entonces, la educación actual está tan lejos del Evangelio. Pero el que no ha entendido el Evangelio, ¿sabe qué está diciendo? Y esto, por eso nos separamos de Whistler. Porque Whistler dijo, no, tú puedes estar en la promesa, ¿y puedes estar dónde? Y puedes estar en la educación pagana. Oiga, falso evangelio. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia dice, y si alguien les viene predicando un evangelio diferente al este, ¿sea qué? Maldito. Ahora, ¿qué queremos de los jóvenes? Que sean misioneros, que les sirvan a Dios y que se salven, ¿sí o no? Eso se puede encontrar en el evangelio o en la educación pagana. En el evangelio. En la educación pagana, ¿qué se encuentra? Busca un título, busca una universidad, busca un título, busca un trabajo en el mundo, busca una mujer pagana, un hombre pagano, y solo se aparece ahí el sábado a las 11 para dar su diezmo. Pero el carácter no se desarrolla. Entonces, qué bueno que nos hizo esa pregunta, hermano. ¿Por qué? Porque la educación pagana sustituye, o se pone como un falso sustituto, más bien, ¿verdad? Del verdadero evangelio. Finalmente, usted aquí puede tener un conocimiento, y aquí usted va a tener un carácter listo a la semejanza de Cristo para ir al cielo. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hace mucha gente? Ah, yo quiero que mi hijo aprenda las vocales A, E, I, O, U, que los algoritmos y que todo, y sale con un conocimiento, pero ¿cómo es su carácter? No tiene carácter. Usted le pregunta de doctrina, no sabe ni cómo se salva. No hay sabiduría. No hay sabiduría. Y la sabiduría consiste en entender el Evangelio. Esperamos, hermanos, que así rápido, ¿verdad?, haya sido contestada esa pregunta, ¿verdad? Y por eso nosotros diferimos, tengo que ser claro, del Instituto de Whistler, que dijo, no, hay que volverse a Egipto para agarrar del conocimiento de Egipto y entonces predicar el Evangelio. Son dos cosas tan distintas, completamente distintas. Nuestro ejemplo es Jesús, véanlo, quién lo educó, dónde lo educó y cómo se educó. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno, hermano cantor. Y hermanos, está yendo el viernes. Pero mientras nuestros hermanos están aquí, esperamos que hayamos avanzado en la comprensión que la salvación viene por la fe, en la promesa, y se nos es dada de regreso como obediencia. Amén. Amén. Gratuitamente. Amén. Gratuitamente. Himno 226. Porque va a haber unos bautismos de unos hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos agradecemos a Dios por esos corazones que quieren servir a Dios? Gloria a Dios. Voy a pedir, porque ahorita vamos a hacer la oración y nos vamos a ir, quizás no todos, ¿verdad? Nada más los que quepan en 2, 3 coches. Vamos a ir a una alberca, ya que el río está muy caudaloso. Entonces, voy a pedir al hermano Javier Pérez que pase y al hermano Pablo Álvarez, porque queremos hacer una oración por ellos. ¿Está bien? Y presentarlos. Aquí viene su hermano Pablo y el hermano Javier Pérez. Que pasen. Muy bien, gracias, hermano. Entonces nos acaba de decir nuestro hermano Misael que su esposa también quiere bautizarse. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. No sé si haya una situación. Sí, ya, bueno, sería después. Entonces vamos a ver si solo creo que nada más hay alguna duda, una pregunta, tengo entendido, ¿no? Ok, entonces vamos a orar para que Dios bendiga la ceremonia de los bautismos, ¿está bien? Amén. Y que el poder del Evangelio sea en el corazón de mi hermano Javier y de nuestro hermano Pablo, ¿amén? Amén. Que busquen a Cristo, que se sometan a Él como lo hemos estado estudiando y todos, ¿verdad? Todos. Porque el Evangelio es poder en la vida para salvación, para volver a la vida eterna. Entonces, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga, ¿verdad?, este camino hacia allá, el rito bautismal y sobre todo la vida de nuestros hermanos. Amén. Amén. Que Dios trabaje en su carácter, Dios trabaje en sus defectos de carácter que todos tenemos y tenemos que estar sometiéndolos a Cristo Jesús. No luchando para quitarnos esos defectos por nuestras propias fuerzas, sino la lucha consiste en someter mis defectos a Cristo Jesús. Aquí están, te los doy, porque yo no los puedo cambiar, pero tú sí los puedes cambiar. Amén. Entonces, vamos a hacer una oración, me indica, ¿verdad? Para que Dios sea en la vida de nuestros hermanos y después procederemos. Vamos a ir allá y nuestro hermano nos dirá qué sigue después. Vamos a doblar nuestras rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, el poder del Evangelio es algo que se estudiará por toda la eternidad. De manera muy especial te agradecemos, porque es por la fe en la promesa en Cristo Jesús que volveremos a heredar la vida eterna y la tierra, nuestro lugar que tú nos diste como raza humana para habitar y vivir. Pero el único requisito es la perfecta obediencia a la ley de Dios, y esa perfecta obediencia la podemos obtener por fe en Cristo Jesús. Amén. Es lo que dice tu palabra. Aquí están dos hijos tuyos, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Vienen delante de ti a dedicar sus vidas, su pasado. Tú conoces sus vidas, pero lo que ellos vienen no a fijarse en su pasado, sino a aceptar su pasado. Obviamente, de transgresión a la ley, porque así, para eso es el bautismo, para perdón de los pecados, de alguna manera, de alguna forma, o renovar su pacto. Y una vida nueva, una creación nueva en Cristo Jesús. Que su deseo que ellos tienen, Señor, pueda cumplirse en ellos al someterse todos los días a la promesa y a la obediencia de Cristo Jesús que se nos es otorgada gratuitamente. La única parte que ellos tienen que hacer es someterse a ti para que tú cumplas en ellos su voluntad, Señor. Que ellos puedan decir todos los días, no se haga mi voluntad, sino la tuya en mi vida, sino tu obediencia en mi mente, en mi corazón, en esta carne, que naturaleza humana pecaminosa, que todos tenemos, que se pueda, Señor, ir formando un carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Bendice sus familias, su vida, lo que hay que enmendar en su vida, Señor, que tú lo hagas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.